Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La Fiscalía pidió condenas de prisión perpetua y de 10 años de cárcel para los 4 imputados en la causa que juzga más de una veintena de homicidios cometidos por la AAA en Bahía Blanca. Los acusados son Juan Carlos Curcio, Osvaldo Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Todos imputados por asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por la coautoría del crimen de David Sileruelo. Escucharemos parte del alegato del fiscal auxiliar, Pablo Fermento, emitido en el aire de la FM de la calle. Sileruelo se convirtió en un símbolo por lo que fue, por lo que le hicieron y por cómo y para qué se lo hicieron. Un joven militante estudiantil que encabezó un colectivo de alumnos que quería ser escuchados y participar en la construcción de una idea de universidad, denunciaron la política de exclusión, de privación de derechos y de muerte sostenida contra la Casa de Altos Estudios. Lo que le hicieron, junto al de Silvia Filler, fueron los únicos asesinatos ejecutados dentro de una universidad pública y frente a la presencia atónita del público. ¿Y para qué se lo hicieron? Para amenazar, aterrorizar, silenciar, neutralizar y negar a todos los David Sileruelo, como efectivamente lograron hacer. Lo que simboliza a David Robert Sileruelo trasciende para transformarse en una tradición que confiere identidad a una comunidad estudiantil que lo ha adoptado como hito fundante en la reactivación de la política universitaria a partir de la vuelta de la democracia y que lo sigue haciendo incesantemente hasta nuestros días. En Argentina hay más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes que pasan hambre. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, en el primer semestre de 2020, en nuestro país, 6 de cada 10 pibas o pibes residen en viviendas con una carencia estructural, o sea, sus ingresos no llegan a cubrir los gastos de una canasta de bienes y servicios básicos. En Radio Sur dialogamos con Laura Taffetani, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, una referencia entre las organizaciones sociales que abordan el problema de las infancias. Desde hace 4 décadas que no ha cesado de crecer en condiciones que jamás debieron haber sido. Pero lo que siempre esconden estas cifras es el impacto que tiene 4 o 5 generaciones con esta situación. Porque lo que se ha agravado, además del número, con la cantidad de niños y niñas alcanzados por algo que en un país tan rico como el nuestro no debería ser, es que el hecho de que la desocupación o la falta de trabajo de sus padres durante generaciones, y el impacto que esto tiene, no hablo en el tema económico solamente, sino que sobre todo en lo que el trabajo tiene de humanizante, en lo que tiene de organizador de la vida, de proyección, ¿no? Porque entonces lo complejo de todo esto es que estamos hablando de millones, porque cuando uno habla de estas cifras, habla de millones de niños y niñas, ¿no? Que realmente yo creo que no alcanzamos a ver la dimensión, porque si no estaríamos sumamente preocupados hasta como proyecto de futuro en nuestro país, ¿no? Tal como se resolvió en el plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica del pasado 26 de marzo, este martes 6 y miércoles 7 se llevó a cabo el paro nacional universitario. La medida de fuerza se dio tras las dilaciones del Gobierno Nacional en la convocatoria a la mesa de negociación salarial del sector, cuya paritaria se encuentra vencida desde fines de febrero y con una pérdida en los haberes superior al 20% con relación a la inflación. Cabe destacar que tuvo repercusión importante en la Universidad Nacional de La Pampa, porque la organización gremial local ADU, Asociación de Docentes Universitarios, sumó su adhesión a la medida de fuerza. Radio La Tosca dialogó sobre esta manifestación con Luis Discornia, secretario general de CONADU Histórica. ¿No? Somos alrededor de 150.000 docentes en las 57 universidades nacionales. Hacemos un paro de 48 horas reclamando por nuestros salarios. Nosotros No tenemos ninguna propuesta salarial por parte del Ministerio de Educación acerca de los salarios 2021. Nuestra paritaria venció en febrero, el 28 de febrero. Estamos a 6 de abril y todavía no hay una convocatoria, una reunión formal ni propuesta alguna, cuando tenemos acumulada una pérdida salarial con respecto a la inflación superior al 20%. Entonces, una pérdida más que cualquier actividad asalariada o de asalariados en el sector público o privado. Y la demora en discutir esto y resolverlo es llamativa, es demasiado, en una situación donde la pérdida del poder adquisitivo es importante día a día. Entonces, ante esta falta de respuesta, porque hemos reclamado en todos los canales que corresponde, siendo un tema que deberíamos estarlo discutiendo desde el mismo mes de febrero, en una mesa de negociación, ni siquiera se convoca esta mesa de negociación. Bueno, nos vemos obligados a hacer un paro para que se nos escuche. El ministro Guzmán anunció hace unos días, los salarios 2021 van a estar varios puntos por arriba de la inflación. Bueno, queremos que se cumpla con esa palabra y se resuelva el tema de los salarios de la docencia universitaria. Digo, el resto de los niveles educativos está resuelto. E incluso se han adherido gremios enteros que no están en nuestra federación, como el caso de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, y después docentes en las distintas universidades que incluso pueden no estar agremiados. ¿Por qué? Porque hay un enojo muy grande, porque el mensaje que estamos planteando es, en semejante crisis, no puede ser que siempre se corte por lo más delgado. Nosotros somos del Estado Nacional. Nuestros sueldos los paga el Estado Nacional. Las presiones que hay sobre de los grupos económicos, del Fondo Monetario, para disminuir el gasto público nacional, y nuestros salarios son parte de ese gasto público, bueno, el gobierno tiene que tener firmeza y no ceder a estas presiones y garantizar que los que estamos poniendo el hombro, por lo menos no sigamos perdiendo más. Cualquier retorno a la presencialidad no debe comprometer la salud de los involucrados, esto es estudiantes, trabajadores no docentes y docentes, y no debe complicar la lucha general del pueblo contra la pandemia. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org